ゴムミガド、ゴムミガド、プログラマーションレテクノロジーはインテルネイツメルクルラ。 Comunicando Podcast número 4, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas, Nieves. Hola, buenas, José Antonio. Aquí estamos, dispuestos a contarte todo lo que ha pasado en esta nueva semana, en este podcast número 4, como decimos, correspondiente al 8 de noviembre, y comenzamos también felicitando y dando las gracias pues a todos los que nos citan en numerosos podcasts, y digo numerosos porque nos ha sorprendido, gracias a la gente de Evil Genius Chronicles, a la gente de Mac Merck, que también nos citan como uno de los podcasts en español. De momento no hemos encontrado otro, cosa que nos gustaría mucho poder hablar también de otros programas, de otros, sí hemos visto otros programas de radio, pero no hemos visto lo que se podría llamar podcast en español, pero seguimos atentos también para si vemos alguno, pues comentarlo aquí, por supuesto, en el programa, poner algún fragmento y deciros dónde encontrarlo. Pero bueno, de momento lo que sí tenemos es la actualidad condensada, resumidita y dispuesta ya para contártela pues en forma de titulares, con lo más jugoso que hemos encontrado esta semana, y comenzamos de esta forma ya de lleno con los contenidos de este podcast número 4 con los titulares. Abrir archivo. Microsoft, que llega a España y amplía su negocio de descargas musicales en MSN Europa y MSN Music España. Terra España se incorpora a la carrera musical en la red. Otra tienda. Y también, por supuesto, vamos a hablar de ese aumento del número de mujeres que accede a Internet desde el hogar. El 60% de los jóvenes europeos no se imagina la vida sin Internet. En nuestra sección de taller también tenemos cosas muy interesantes que contarte. Taller. Particiones comunes para Windows y Linux con permisos de escritura para todos los usuarios. En la red. Linux para empresas. Linux Pyme. ¿Qué es? ¿Dónde obtenerla? ¿Para qué me sirve si soy una empresa o una pyme o un profesional que quiero utilizarla? La versión live, la versión normal, todo sobre Linux y Linux Empresa. Área de juegos. American Most Wanted son la versión en juego de esas películas o esas series que tanto divierten a los americanos en televisión, y GTA San Andreas, dos juegos con genuino sabor americano, y por supuesto también la música, fundamental e importante en Comunicando, con en este caso un tema, bueno, un tema no, un álbum, algunas canciones de ese álbum de William Brooks llamado Bitter Circus, y como siempre en este programa obtenidas gracias a la licencia Creative Commons de magnatune.com para su difusión. Os dejamos ahora con la música de William Brooks. Keep your eyes wide open and look into my Oh, Abrir archivo. Y vamos a hablar con la actualidad de esta semana y sobre todo con los últimos acontecimientos, que todo parece girar en torno a las tiendas musicales en la red. Microsoft amplía su negocio de descargas musicales MSN en Europa. Ha lanzado el pasado jueves este servicio en 8 países europeos, entre ellos España, en un intento, dicen los analistas, de defenderse de la expansión de su principal competidor y líder actual del mercado, como es iTunes de Apple, según informa la agencia Reuters, que es donde nos hemos basado en esta noticia, pero que también hay otras fuentes que comentan el asunto. Ha extendido Microsoft su servicio a 19 versiones en 17 países y 13 de ellos en Europa Occidental. iTunes, por su parte, también lo hizo la semana pasada y lo comentamos también aquí en el podcast de esa semana, en 9 países europeos, y ya tiene en total en todo el mundo una docena de estados más en el viejo continente. Es decir, la tienda de Estados Unidos y otras por todo el mundo, que sin duda van las cosas equilibrándose. ¿Y qué precio tiene MSN Music? Pues el precio en general es un poquito más caro que los de iTunes. Las canciones están entre los 99 céntimos de euro hasta los 1,29, uh-huh, comparados con los 99 céntimos fijos de euro que cobra iTunes. Uh-huh. Y los discos dicen que cuestan enteros unos 9,9 euros más o menos, es decir, unos 10 euros aproximadamente. Bueno, es un poquito más alto, pero los precios parece que van a rondar ese precio hasta que llegue alguien y haga como en Estados Unidos, tira la casa por la ventana y lance las canciones a 40 o a 50 céntimos. Pero de momento está en torno a los 99 céntimos la canción. Parece ser un poco el precio estándar, sí. Y bueno, ¿qué decir? Pues que se ha convertido MSN Music, según uno de los portavoces, en concreto es Arne Salzburg, el supervisor, digamos, de MSN Europa, Oriente Medio y América del Sur, pero no revelan datos sobre cómo va la división de MSN Music de Microsoft. Los analistas dicen que todavía es un poco pronto para decir que esto es un gran negocio y que la descarga de canciones pues sea significativo dentro de las cuentas de las industrias y también sobre todo de las industrias discográficas. Sin embargo, lo que está llamando mucho la atención y que le está salvando realmente las cuentas a Apple son los dispositivos de almacenamiento, que eso sí que parece que son sin duda las estrellas, y llegan las navidades, inevitablemente llegan en casi todo el mundo y es el momento de lanzarse a comprar dispositivos de almacenamiento. Windows, por su parte, reacciona con el Portable Media Windows Center o Portable Media Center y Windows Media, esa fusión, digamos, de lo que es la forma de gestionar las canciones de Microsoft, para entendernos, y hacerle la competencia al iPod y al iTunes de Apple. También me hace gracia que en esto se olvidan de otros que están en este asunto, como son todos los dispositivos que reproducen MP3 y algunos también Windows Media, pero sobre todo MP3, que esos muchas veces nos olvidamos y son, dicen los analistas, también los que más se venden. ¿Con qué socios cuenta entonces Microsoft en este tema? Pues con los de siempre, lo comentábamos la semana pasada, y con OD2 de Loudites, pero también cuenta pues con estos servicios en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Lo hace con una asociación con CDON.com, que es un minorista online de la compañía sueca Modern Times Group, MTG. Es, bueno, pues ya un servicio que está funcionando de descarga de canciones en Internet, y es con quien salía de Microsoft. Y con España, Holanda, Austria y Suiza, en francés y en alemán, que tienen dos versiones, pues con OD2, que como decíamos es el gran mayorista europeo que tiene los derechos para las discográficas de distribución de canciones. Estos servicios de descarga, como decimos, pues han tenido dificultades para enfrentarse a iTunes, y han llegado otros, lo comentábamos, está el de Wanadu, está ahora el de Terra, que vamos a comentar a continuación, llega el de Microsoft. En definitiva, todos tratando de llevarse el gato al agua de las canciones en Internet. ¿En qué formato estarían estas canciones? Pues si es de Microsoft, es blanco y en botella, ¿cómo sería? Leche, dice el refrán. Pues en este caso, Windows Media. Windows Media es el formato en el que van a distribuir sus canciones, y como siempre, con su gestión de contenidos, su gestión de derechos de autor, los DRMs, y bueno, pues esas limitaciones en lo que a la reproducción y distribución de la música se refiere. Vamos con otro tema. Terra España se incorpora a la carrera musical en la red. Sí, otra tienda, pues así es. Terra España, que llega de la mano de AFIBE, la Asociación Fonográfica y Videográfica Española, con todos los beneplácitos de las discográficas multinacionales e independientes, dicen, y combina descargas de canciones desde, ¿cuál es el precio mágico? 99 céntimos. Exactamente, 99 céntimos y la reproducción online de contenidos mediante una especie de tarifa plana o cuota mensual para escuchar canciones. Dicen que es un servicio sin virus ni publicidad, publicidad y que puede utilizarlo cualquier usuario sobre una plataforma segura. Crear sus propias listas y tal. En fin, el rollo un poco de siempre de las tiendas online. Pero aquí estamos con un nuevo jugador que tiene cosas que decir, claro que sí, en el mundo este de las tiendas online. ¿Aquí el formato de las canciones también sería Windows Media o...? Sí, Windows Media. También con Windows Media Audio, es el formato WMA y cuenta con el respaldo de las multinacionales Sony, BMG, Universal, EMI, Warner, DRO y otras discográficas también independientes. ¿Y el precio de la de Terrar? Sí, más o menos lo que comentábamos, en 99 céntimos aproximadamente la canción, y luego si quieres hacerte un disco, pues sería disco, en torno a 6,95, que eso es el precio que no habíamos dicho, 6,95. En MSN, como decíamos, estaría en torno a los 9,9 más o menos, esa es la diferencia de precios. También hay unos servicios, como siempre, Terra siempre le gusta tener un servicio básico y luego el servicio que se llama Premium, en todas las modalidades de conexión, de servicios y tal. Pues aquí es Terra Música Premium, y un servicio de suscripción, como decíamos, para los clientes de ADSL de Telefónica, con posibilidad de reproducción online de la música, no descargas, y vídeos mediante una cuota de 6 euros en música, y es solamente música, música con K, y 9,95 para música plus, en vez de premium, aquí es plus, que son también videoclips. Bueno, es la posibilidad de escuchar canciones como una especie de radio online, pero de pago. Vamos ahora con otro titular curioso, que parece ser que aumenta el número de mujeres que accede a internet desde el hogar. Sí, y además es una proporción que también es noticia, porque se comenta en muchos sitios, pero también es lógico, tampoco debería ser tanta noticia. ¿Por qué? Porque hasta ahora había menor número de mujeres online en proporción al número de mujeres y número de mujeres conectadas, había menos, es decir, había más hombres online. Por lo tanto, la tendencia ahora tendría que ser la natural de que las mujeres vayan aumentando su presencia en internet, porque no lo han hecho hasta ahora. Por lo tanto, es una tendencia que seguiremos viendo en los próximos meses, probablemente, ¿no? Tampoco es difícil un poco hacer aquí de futurista o futurólogo en cuanto a datos, pero lo que sí sabemos son los datos que da la agencia de servicios a internet Netthink, que dice que han pasado de un 41% a un 74% en el 2003 y al 43,95% en la actualidad, según un análisis que han hecho. Las cifras, bueno, pues son dos puntos más o menos de diferencia, pero que es significativo que se está incrementando esta presencia de mujeres, a excepción de un margen entre 25 y 30 años donde no aumentan, que eso es muy curioso. Es decir, las mujeres que más se conectan son las de entre 50 y 64 años, las que más se conectan, las que más han aumentado la presencia, y luego las de entre 2 y 11 años, que esto, claro, creo que era en PC de mano donde decían, ¿2? Son las nuevas usuarias. Claro, pero entre 2 años, ¿a cuántas le han hecho la encuesta? ¡Tata! Bueno. No es difícil saber cómo habrán hecho esa encuesta. 11 años, vale, 11 añitos, y puede ser un poco pues ver algunas cosas, pero 2 años es difícil. Pero lo curioso es que se ha reducido un poco entre 25 y 34, que debería ser la edad, por lo menos en nuestro criterio, más que debería más utilizarlo. Pero bueno, es curioso, y esto de los datos da aquí para noticias y para chascarrillos y para muchas cosas. ¿Y en comparación con los hombres cómo está la cosa? Pues hay un estancamiento, pero bueno, hay entre los 12 y los 17 años hay un crecimiento constante, especialmente, como decíamos, entre los 2 y los 11 años. Otra vez con los 2 años ya están aquí las encuestas haciendo, ¿usted qué opina con el biberón y tal? Pero entre los 50 y 64 años también aumenta. Es decir, eso también se refleja entre hombres y mujeres, que crece más el sector de edad mayor. Por lo tanto, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, en Estados Unidos son de los sectores más activos en internet, el sector de la tercera edad, y eso es muy significativo. Bueno, tercera, es que con 50 años tampoco sería a lo mejor tercera edad, sino que serían los maduritos, ¿no? Los que más se están conectando en internet, porque están descubriendo también que es una forma de comunicación estupenda y que te quita distancias, te permite relacionarte más, pues a lo mejor con tus hijos, familiares, tal, amigos. O sea que es un sector a tener muy en cuenta. También dice este estudio que el tiempo frente al ordenador se ha incrementado en un 60% en el caso de los hombres y un 50% en el caso de las mujeres, y que los hombres llegan a consumir unas 32 horas, es decir, más o menos, pues, una tendencia creciente a estar más tiempo delante del ordenador en un mes, el transcurso de un mes. Como siempre, hay algunos que están 24 horas, estamos a unas 24 horas casi, y ya damos al traste con todas las medias y todas las estadísticas. Otro dato curioso, el 60% de los jóvenes europeos no se imagina la vida sin internet. Esta es una de las encuestas que más me ha gustado. Esta es una de las que ha hecho Yahoo, que ha salido también pues en todos los medios. En España, por lo menos, aquí ha salido en los telediarios, en la televisión y tal. Uh-huh. La generación Y, generación arroba, o bueno, algún nombre de estos graciosos le han puesto. Pero lo llamativo es que un 49% dice que se pasa conectado más de 2 horas al día. No, sí. Se referirá a online, porque seguro que el ordenador está conectado más tiempo, sobre todo los usuarios de ADSL 24 horas. Pero lo que ha sido muy interesante, esto de conoce al consumidor, que identifica, como decimos, Yahoo, y que entre los 16 y los 34 años es lo que Yahoo han denominado la generación Y. Vamos un poco a ver los detalles por edades y tipos. Pues de ellos, el 66% se conecta varias veces al día en internet, permanece online, como decimos, al menos unas 20 horas a la semana, en una investigación que ha sido desarrollada por Yahoo para conocer cuáles son las relaciones con los usuarios, con los consumidores, en definitiva, que es un poco también lo que se está buscando siempre, y cómo son los europeos, los jóvenes europeos, con las nuevas tecnologías. Dicen que su motivación por lo digital es común en esta generación, su obsesión por las marcas o su valoración del tiempo, entre otras cosas. Esta investigación duró más de 4 meses, se incluyó unos 4.100 jóvenes de toda Europa y se dividió la generación Y en 3 grupos o 3 subgrupos. Uh-huh. Los dependientes, de 16 a 24, los independizados, de 26 a 30, y los de familia propia, de 30 a 34. Y son también distintos, ¿no? ¿En qué se diferencia un poco cada colectivo? Pues mira, los dependientes se destacan como usuarios avanzados de teléfonos móviles, Messenger y correo electrónico a la hora de organizar su vida social. Son los más jóvenes y también son los más activos en comunicaciones, ¿no? También es bastante lógico. Luego, los independizados utilizan internet más de cara al fin de semana como fuente de información, y los que tienen familia, pues familia propia, ven en internet una óptica más práctica. Es decir, el banco, las compras, son los que ya... Sí, sí, están sí. Asentados, digamos, socialmente, y lo utilizan más para fines más prácticos, por decirlo de alguna forma, y menos comunicativos, porque también se cierran un poco más pues en la familia, en el hogar, ¿no? Uh-huh. Es curioso, pero los datos son bastante significativos. Como decimos, estos jóvenes y sus gustos, la casa de la generación Y sería un espacio que se denomina aspiracional, al que se aspira y que reúne los gustos y los deseos de estos grupos. Sin duda es una encuesta muy curiosa la muy que curioso, ha hecho sí. Yahoo, y que también refleja un poco cómo está el tema, yo diría, cómo está el asunto en internet, porque al fin y al cabo estudiar estas franjas de edad es estudiar cómo está internet en Europa, y es muy significativo. Y no solo para los anunciantes, también para los que no queremos venderles nada a los jóvenes. Vamos con otra cancioncita de estos temas que nos hemos descargado de Magnatune, del álbum Bitter Circus de William Brooks. So helpful, going off on psychic ribs. It's just my gift. Oh, it's just my gift. I don't know anymore than you do. I don't feel anymore than you. Vamos con cosas prácticas, cosas sencillas de hacer para todos los usuarios, ¿eh? No solamente para los avanzados. Intentamos que valgan para todos. Particiones comunes para Windows y Linux con permiso de escritura para todos los usuarios. Es decir, cómo montar una partición de un tipo VFAT de forma automática para que los usuarios comunes, es decir, los usuarios que no son root, que no son los administradores, pues tengan permisos de lectura y de escritura. ¿Para qué sirve este taller? ¿Cuál es el objetivo? Pues podríamos decir que el objetivo solamente, si tú tienes un ordenador y siempre estás como root, como administrador, y accedes a todos los sitios y demás, pues ¿para qué quieres andarte complicando la vida? Bueno, pues muy sencillo, pues solo se usa root administrador cuando es necesario, cuando vas a hacer algo con la máquina. No se utiliza todos los días. Por lo tanto, lo que tienes que tener es un usuario para el día a día. ¿Y cuál es el problema cuando tienes Linux en una máquina y tienes Windows y tienes datos? Tienes pues documentos, imágenes, fotos, páginas web, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde las pones? ¿En la partición de Windows o en la de Linux? Pues lo ideal, la respuesta ideal sería decir, coño, en las dos, ¿no? En las dos particiones. Valga la expresión. Pues lo ideal sería una tercera partición, o cuarta o quinta, depende de las que tengas, pero tener por lo menos otro sitio que sería como un almacén de datos, donde dejas tus datos. Y nosotros hemos encontrado este taller en Tuxteno, con X, tuxteno.com. Es un taller muy interesante, pero claro, ellos dicen que esto es interesante si tú quieres tener permisos de escritura para todos los usuarios. Para ello está pensado este taller. A lo mejor tú por seguridad no quieres que solamente puedan ver los archivos, pero no puedan modificarlos. Nosotros hemos partido de una situación que es el usuario, que nosotros es uno de los equipos que tenemos aquí en el estudio, que tenemos en el estudio de Comunicando, claro, el ordenador, de hecho, con el que hacemos el programa. Tenemos una partición en Linux, tenemos una partición en Windows, y luego tenemos una tercera partición donde tenemos los datos almacenados. Esa tercera partición es la que tenemos de tipo VFAT. ¿Por qué? Para que la vean los usuarios de las dos, de Linux y de Windows, y para que se pueda acceder desde los dos sitios y modificar, porque ahí es donde tenemos pues las páginas web. Esto que estamos ahora mismo haciendo, el programa que estamos grabando ahora mismo, el fichero de sonido, está también ahí para poder acceder desde los dos sitios. Ya. Eso es en resumen la utilidad de este servicio. Lo que el nombre que has dicho antes, root, ¿eso qué significa? ¿Qué es? Porque yo como uso Windows y eso... Pues no, claro, no, tú llamas la partición Windows, claro. ¿Verdad? Pues, ¿qué es el root? El jefe, el que manda, el que tiene la sartén por el mango, el que manda en ese ordenador, el administrador. Pero por eso decimos que no siempre, es que estamos acostumbrados a que en Windows tú accedes donde te da la gana, panel de control, borrar, formatear, haces lo que te da la gana. En Linux no, en Linux hay un administrador y hay usuarios, y los usuarios usan el ordenador, no lo administran. También, ¿no? Windows también hay un administrador. Sí, en XP, sí, es verdad, en XP ya van un poco tomando nota de estas cosas de Linux y de los Unix de hace mucho tiempo y van diciendo, ¿te da permiso? No puedes hacer nada. Ahora, eso empieza a ser ahora ya habitual en Windows. Y muchos usuarios al final se terminan agobiando diciendo, paso, administrador para todo, uso el administrador y hago lo que me da la gana. Sí, eso sí. Y otra vez vuelves a tener el problema de seguridad. Bueno, pues todo este rollo introductorio del taller de hoy, porque todavía no hemos dicho en el taller, pero hay algo muy importante, y hay que aprenderlo así. El root es el administrador, o el administrador directamente que se llama, creo, en XP, o usuario XP, me parece que lo llama también, por ejemplo, en Windows. Y el usuario es el usuario. Y nosotros lo que vamos a enseñarte es cómo hacer esto, cómo montar automáticamente esta partición VFAT. Lo primero, si ya tienes una partición en otro formato, cámbiala a VFAT. Te coges los datos, claro, con cuidado estas cosas. Te coges los datos, te los pasas a otro sitio, formateas esa partición como VFAT, que eso es muy importante, como FAT, o para entender lo que es el sistema de archivos antiguo de Windows, porque es fácilmente modificable por Linux. ¿Podrías hacerlo en NTFS? Podrías, pero el kernel tiene que ser un kernel 2.6 o superior y te puede dar problemas con los permisos. Consejo, hazlo en VFAT y ya está. Es a lo mejor un poquito más lento, se desperdicia un poco más el espacio y tal, bueno, lo que tú quieras, pero con los discos duros que hay hoy en día ya, que tienes tanto, te sale el mega tan barato que no merece la pena complicarse la vida. Formateas como VFAT y luego, lo importante, como root en Linux editas el archivo etcsfstab. /etc/fstab. En este archivo es donde están, para entendernos, las unidades, donde le dices, como en Windows hacías mi PC, pues en Linux es, aquí está lo que vamos a montar. Y para hacer que se monte automáticamente hay que añadir la siguiente línea que voy a decir. /d/hd4, un espacio, /mi partición, espacio, vfat, así escrito, y luego lo importante, defaults, user, umask, igual a 0, auto y luego 0, espacio 0. Uy, complicado. Lo tenemos puesto en la página web, para que nadie se... Si no... Sí, sí, sí. Además, una de las cosas que me ha gustado mucho y que comentaban la gente de Virginius Chronicles, los comentarios a un apunte que hacía, pues era que pusiéramos en para aprender español, porque hay gente que utiliza este podcast para aprender español, que es curioso, que no, nos halaga, pero hombre, no sé, mejor sería escuchar algo un poco más serio, más formal. Hombre, más serio más... que nosotros, imposible. Pero bueno, me refiero un poco más lingüista, ¿no? A lo mejor más técnico, más tecnológico, cómo sería este programa, ¿no? Más de chascarrillos de internet, tecnología o Linux y tal. Pero bueno, oye, cada uno que aprenda con lo que quiera. El caso es que el programa entero, el guión, lo ponemos ya en la página web para que también te lo puedas bajar y que te puedas coger este taller. También decimos que la dirección, también los ponemos, los enlaces que decimos en la página, que es tuxteno.com. Como decíamos, dev/hd4. ¿Eso qué es? Es la partición Windows en el sitio donde está de tu disco duro. Por eso es HD, de hard disk, y luego un número. Te da A4, A2, el que sea. Eso tienes que saber dónde está. Barra mi partición. Mi partición en Linux, yo tengo Linux montado, el Linux era al principio, y me la montó como WinA5 o algo así. Tienes que saber cuál es, pero tiene que ser un directorio que ya exista. VFAT. Estoy analizando la línea que hemos dicho. Sí, sí. VFAT, ¿por qué? Porque es el tipo de partición. Y luego, default user umask igual a 0, esas son las frases que hay que poner. Y luego, auto 0.0. De esta forma te la monta automáticamente y te asigna los permisos de escritura para todos los usuarios. Uh-huh. Es así de sencillo, que es lo que queríamos. Ya iremos poco a poco viendo más cosas que hay que hacer con Linux. Pero en este caso tenemos que dar las gracias a José Antonio Caram Mendoza, Caram para los amigos, que en tuxteno.com se ha currado este tutorial, este pequeño tutorial que hemos comentado hoy en el taller y que hay que recordar que era pues para asignar una partición VFAT para usuarios de Windows y de Linux y para todos los usuarios de la máquina. Seguimos con más música de William Brooks. Beggar at your door, knowing you won't let me. la red. Direcciones interesantes, sitios útiles y prácticos donde aprender algo, donde obtener algo o donde, bueno, pues divertirse, ¿no? Linux para empresas, Linux Pyme, que es donde tenerla, la versión live, la normal. Pues hoy vamos con un tema más serio, un tema más para empresas, para profesionales y una distribución de Linux especialmente pensada para ellos, para las empresas y soluciones integrales para la gestión y el desarrollo de actividades de las empresas. Es una versión de Linux, pero especial, orientada a este colectivo y sobre todo a las pymes, para que le tengan las últimas herramientas libres y gratuitas a su disposición. ¿En qué consiste entonces exactamente esta distribución? Pues es la tecnología GNU Linux 2004, es decir, la última versión de Linux, con más de 100 aplicaciones específicas para empresas. Por ejemplo, tienes aplicaciones de comunicación, de gestión, de programación y de diseño. Por eso, Linux Empresa no solamente es de gestión pura empresarial, sino también para los ordenadores que estás utilizando en una empresa, como por ejemplo, pues, todo lo que es el proceso creativo de una empresa, organización, versatilidad, adaptabilidad y seguridad, sobre todo entre otras. Tienes paquetes ofimáticos, tienes programas de contabilidad, de facturación, todas las herramientas que sinceramente en costes es una pasta lo que le cuesta a una empresa para montarla, y sobre todo que no terminan nunca de adaptarse a tus necesidades y que nunca te sientes seguro con el sistema operativo que no sean Linux o sistemas Unix. Y que siempre tienes como mucho por hacer, mucho por delante, muchas licencias, muchas complicaciones. Pues esta es una distribución que lo que hace es facilitarte las cosas como empresa, como pyme o como autónomo, que bastante complicado ya lo tiene uno, como por encima tener también que preocuparse de estas cosas, y que está muy pensada y además que está aprobada, que ya hay empresas que lo tienen y que están funcionando. ¿Qué es lo que vamos a decirte hoy? Pues la dirección de dónde ver esta distribución, todos los detalles sobre GNU Linux y en especial sobre Linux Empresa. Pues venga, vamos a dar esas direcciones. Pues la primera, ¿dónde obtenerla? GNULinux.net/distribución. Ahí es donde obtenemos la distribución Linux Empresa. GNULinux.net/distribución. Y la versión normal, la versión la que tenemos nosotros, por ejemplo, instalada en este ordenador para cualquier tipo de usuarios, la Live, es decir, la que corre en un CD, que no hace falta instalar, es muy bonita para demostrar a la gente, para decirle, mira las cosas que se pueden hacer con Linux y lo fácil que es y tal. Sí. Pues eso todo lo tienes en Linux, simplemente linux.org. Linux.org. Y la de empresa en GNULinux.net/distribución. En ambos sitios tienen enlaces cruzados, claro, lógicamente, porque es un mismo proyecto matriz, tienen enlaces cruzados para que nadie se quede sin su distribución de Linux. Y ahora, pues un poquito de música también para empresas, profesionales, autónomos o señores de... My feet will carry me through. Don't you dare ask me. Y vamos ahora con las novedades del mundo del ocio electrónico y del mundo de los juegos en Internet. America's 10 Most Wanted. Es decir, los 10 más buscados de América. Y es un juego donde podemos hacer lo que Bush no ha sido capaz de hacer: encontrar y capturar a Bin Laden. Es un sugerente título, el juego de America's 10 Most Wanted, una aventura llena de acción y violencia que consiste básicamente en encontrar y detener a los 10 personajes reales más buscados por el FBI. Ahí es nada. ¿Reales, entonces? Sí, sí, sí, personajes reales. Y no solamente hay que capturarlos, sino que además hay que destruir sus redes de apoyo, los escenarios inspirados en lugares también reales, una isla privada en el Caribe, un centro de entrenamiento de terroristas en Afganistán, y como decimos, pues Saddam Hussein, capturado ya, por cierto, ese ya está capturado, ese sí. Pero Osama Bin Laden, el narco Eduardo Carlos Pérez, el ultra Lucas Benjamin Anker, es decir... Echarle un vistazo a las armas es realmente sorprendente, y sobre todo ver que se dispone de un amplio arsenal para luchar contra estos elementos peligrosos. Es la caza del malo y además el estilo televisivo americano. Es un juego distribuido por Frameware que sale a la venta este mes de noviembre. Sin duda, una curiosidad. GTA Grand Theft Auto San Andreas. Es verdad, GTA, el Grand Theft Auto, es el gran robo de coches, o el gran robador de coches, o el gran ladrón de coches, ¿no? Sería San Andreas, es la última entrega, y Take 2 realmente pues se lo ha currado, continúa las ediciones anteriores, GTA, GTA London y GTA 2, y los usuarios van a poder disfrutar de excitantes aventuras, como comentan en este análisis en El Mundo, en la sección de juegos del navegante del mundo. Parece ser que tiene mucha más libertad de movimiento en este sí, juego, ¿no? Sí, sí, sí, se lo han currado. No solamente han mejorado la parte técnica, sino que además también han, liberado al personaje. No tienes que cumplir la misión dentro de una misma ciudad, sino que puedes desplazarte a otras ciudades cercanas mediante un automóvil, una autopista, una carretera local. Es decir, se lo han currado. El héroe, como decimos, es del estado de San Andreas, Carl Johnson, un expresidiario que ha salido de la cárcel y quiere recuperar el poder en su barrio y salvar a su familia, que podrá visitar hasta 3 veces ciudades dentro del estado. Para recuperar el control deberá imponerse al resto de los malos malísimos de la muerte y delincuentes de la ciudad que controlan la mayoría de las bandas. ¿Qué puede hacer este héroe para, luchar contra ellos? Pues puede montar en monopatín, en moto, llevar un camión, un deportivo, una bici BMX o un helicóptero o un avión. En fin, la leche en bote. ¿Y los protagonistas se pueden personalizar más que en otras ocasiones? Sí, sí, sí, sí, sí, porque te permiten además poner a Carl Johnson como uno quiera, rubio, moreno, con chupa de cuero, en camiseta blanca de tirantes, ¿no? Así sí, más racial. El control sobre el personaje también no solamente está en el aspecto, sino que si no te curras la dieta, si no procuras que coma equilibradamente, pues se pone más gordito, si no hace ejercicio... Se la han currado y además en función también de eso podrá luchar mejor o peor con las bandas, ¿no? Uh-huh. Es una apuesta de Rockstar Games, que es el desarrollador del juego, y Carl Johnson, como decimos, pues tiene la capacidad de ir por la ciudad a su antojo, sin limitación de tiempo ni de espacio, y como decimos, la ciudad es el reino de los usuarios en GTA San Andreas. GTA San Andreas, como decimos, está disponible ya para los usuarios de PS2, y este es un comentario de análisis hoy de los juegos que hemos extraído de la sección del navegante de El Mundo en su área de juegos. Y vamos ahora con más música que nos trae Magna Tune de William Bruce. I'm hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí Comunicando, el podcast número 4. Y bueno, pues he llegado el momento de despedirse, de empezaros para el siguiente programa. Recordaros que se puede escuchar también mediante podcast, este sistema de RSS y MP3 que hace la vida pues bastante más fácil, o pasarte por la página y bajarte el último programa. Y aquí terminamos, ¿no? Aquí terminamos, sí. Nos vamos hasta la semana que viene. Y estaremos de nuevo en Comunicando, un podcast en español con internet, nuevas tecnologías, informática y sobre todo cosas prácticas, útiles y, por supuesto, también software libre y, bueno, pues algunas que otras cositas, algún cacharro, algún gache. En fin, que nos oímos de nuevo. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña y estaremos aquí en el próximo programa, la próxima entrega de Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Love is dead, the only answer.